mango, ni tampoco del bembé. De pulpa no puede el mango, ni tampoco del bembé. En un baile de charanga, mi mujer se emocionó. Y un musito de pachanga, la pollera le tocó. La culpa no puede el mango, ni tampoco del bembé. Yeah.